noche inigualable. Voy a darte taller por tu área penetrable. Te cuido que este momento va a ser inolvidable. Voy a darte con mi tigre de colmillos de sable. Se prendió mi manguera en busca de agua potable. Sabe que en la cama me pongo insoportable. Tengo la competencia comiendo su cable. Voy a hacer que todo el mundo baile en esto, soy responsable. Austin, llama a Rasha, ya me dicen Lama. La maceta mía, toda dentro de tu dama. Mejor que nadie, sabes que ya me aclama. Pues yo le introduje al mundo de estas 7 pulgadas. Check.